Hola, bienvenidos a Startups y Emprendedores. Hoy es nuestro primer podcast, es 11 de septiembre de 2014. Mi nombre es Omar Trejo y pues seré su anfitrión porque yo soy el que está haciendo este podcast y no hay nadie más. Y pues bueno, es el primer capítulo, el primer episodio de este show. Estoy muy emocionado de poder compartir este espacio con ustedes. Esperemos que sea una larga carrera. Y pues nada, entremos en materia. Vamos a hablar, pues como es el capítulo inaugural, vamos a hablar de qué vamos a hablar en este podcast. Pues un poco en relación con lo que a mí me gusta y me apasiona, pues vamos a hablar de emprendimiento. Vamos a hablar de startups, vamos a hablar de tecnología, también de gadgets, aplicaciones móviles, aplicaciones en la nube, aplicaciones para negocios que nos van a facilitar la vida en nuestro emprendimiento, en nuestro negocio. También vamos a hablar de temas un poquito más humanos, como lo es el e-learning, que es esta tendencia actual de aprender en línea y de adquirir habilidades en línea. Ya no es necesario ir a una escuela, encerrarnos durante muchas horas entre cuatro paredes para aprender el 10% de lo que escuchamos normalmente. Entonces, pues a grandes rasgos de esos temas es de los que hablaremos. Otra cuestión u otra cosa que me gustaría lograr con este podcast es inspirar a la gente que duda de sí misma o que tiene miedo de algún modo para emprender por muchas cuestiones. Es entendible hasta cierto punto. Yo afortunadamente tengo aproximadamente 10 años en esto del emprendimiento, gracias a mi padre. Él es un emprendedor también, tiene su empresa. Su empresa va a cumplir 16 años. Entonces, pues creo que he vivido de cerca, muy de cerca realmente, lo que es el proceso de un emprendedor. Desde que inicia con la idea, cuando concibe e imagina y sueña con lo que quiere lograr. Y pues no solamente el hecho de verlo como un negocio. Sí, obviamente, cualquier persona que emprende un nuevo negocio, pues es con el fin de hacer dinero. Pero hay algo más allá, y es un aspecto muy humano, que es cómo es que mi negocio va a solucionar algún problema del mercado al que lo voy a poner. Pues cómo es que mi servicio o mi producto va a hacerle la vida más fácil a X o Y persona que lo compre o que lo adquiera. ¿Cómo le va a ayudar? Eso es algo que siempre debe de estar presente en cualquier emprendedor. Y bueno, esos son los temas. También de pronto ahí, pues me gustan mucho los videojuegos. Entonces quizá algún podcast de pronto haga alguna referencia, algún comentario rápido. ¿Por qué? Porque resulta que pues conozco a muchos emprendedores que además de ser emprendedores son gamers. Entonces creo que va un poquito de la mano y eso está bien. Digo, finalmente a veces mucha gente a los emprendedores nos tacha de geeks o de nerds o no sé, ese tipo de etiquetas sociales, ¿no? Y pues realmente si somos, si representamos a esos gustos o esas características con o sin etiqueta, pero si nos gustan ese tipo de cosas. Entonces espero que muchos que me están escuchando se sientan identificados. También otra de las cosas que quiero hacer con el podcast es tener invitados, obviamente gente igual que sea emprendedora, gente que tenga algo que decir, algo que expresar, porque a fin de cuentas somos pues personas que queremos hacer las cosas distintas. El emprendedor, eso es su razón de ser. Hacer algo nuevo, algo distinto, algo novedoso, algo innovador. Entonces, si hay alguien que tiene algún proyecto, está totalmente invitado. Nada más envíenme un correo y podemos utilizar la tecnología para acercarnos y pues colaborar. Pues bien, como este es el primer show, realmente no quisiera aburrirlos más con algún rollo ahí medio apasionado, pero bueno, pues si algo les puedo transmitir es que si ustedes tienen la idea de emprender, primero se informen y se preparen. Cuando digo se preparen, no me refiero a vayan a la escuela y quémense las pestañas estudiando, no. Simplemente me refiero a que definan bien qué es lo que van a hacer, qué es lo que quieren hacer. Estudien su propuesta y conózcanla. No se trata simplemente de ver una oportunidad de negocio y decir, ah, sí, sí lo puedo hacer, es muy fácil, a mí me gusta vender y sí lo puedo vender. No, hay que hacer las cosas bien y paso a paso, y sobre todo en esto del emprendimiento, donde a veces arriesgamos nuestros recursos económicos, nuestro tiempo, incluso podemos llegar a arriesgar relaciones personales que tengamos, porque una empresa cuando inicia requiere de mucha atención, por lo mismo demanda mucho tiempo y mucha energía de parte de uno. Entonces preparen bien su proyecto, estúdienlo y ustedes decidan si es algo que vale la pena. A veces tendemos a ser un poco perfeccionistas y no nos aventamos o no decidimos dar ese paso hasta no estar bien seguros, pero nunca estamos bien seguros realmente. Entonces eso nos detiene en muchas ocasiones. ¿Cómo es una buena forma de saber si mi idea o mi producto vale la pena pues llevarla a cabo? Podemos en primer lugar mostrarla obviamente a nuestros conocidos y nuestros familiares, quienes nos darán pues algún comentario, quizá no muy informado, pero por lo menos podemos tener una percepción distinta a la nuestra, un punto de vista subjetivo, porque a veces nosotros pues como somos los que tenemos la idea o los que la idealizamos, nuestro producto creemos que es el mejor, que va a cambiar millones de vidas, etcétera, no vemos los defectos, no vemos las fallas en nuestro plan. Entonces es bueno que lo compartamos con gente a nuestro alrededor. Otra forma también de estudiar o explorar es pues haciendo alguna pequeña prueba. Es decir, si ustedes tienen algún producto que quieren lanzar al mercado, pues dénselo a probar a gente de confianza, que lo pruebe, que lo use. Ustedes explíquenle obviamente cuál es el objetivo, cuál es la razón de ser de su producto, cuál es el problema que ustedes quieren resolverles, y pues esas personas lo usarán y les darán una retroalimentación en ese sentido. Es muy complicado a veces que nosotros queramos hacer todo. Entonces también es una buena idea que nos acerquemos con gente que tenga pues de algún modo habilidades afines a nuestro proyecto. Muchas veces, y me ha pasado, nos acercamos con la gente y cuando les pedimos apoyo, que se integren al equipo, al proyecto, pues lo primero que preguntan es si hay dinero de por medio, y es entendible. Nadie hace nada de a gratis. Digo, finalmente habrá quien sí lo haga porque nos estima, porque nos quiere, porque nos apoya. Pero pues también nosotros debemos de tener en mente que no toda la gente a la que nos acerquemos va a verlo como algo, pues no es una opción viable para todos, ¿no? Entonces, esos son algunos consejos muy breves que yo les puedo dar para explorar si su servicio o producto tiene potencial. Obviamente también deben de estudiar su mercado, a qué mercado van a llegar. ¿Cuál es la prospectiva de ventas. Ustedes tienen que hacer un análisis, pues, de sus gastos. Obviamente esto lo menciono y es a grandes rasgos. Hay mucho más y realmente en teoría se debería de hacer un análisis de mercado, etcétera. Pero siendo honestos, como emprendedores no tenemos los recursos financieros y a veces incluso tenemos el tiempo encima porque viene la temporada que nosotros creemos que puede vender más, etcétera. Entonces, simplemente se trata de aventarnos y de ir viendo sobre la marcha cómo es que va funcionando. No es necesario que seamos grandes maestros o ilustrados de la mercadotecnia, de las ventas, no. Eso uno lo aprende y eso es lo padre del emprendimiento, que tú todo el tiempo estás aprendiendo cosas nuevas gracias a tu producto, gracias a tu servicio o gracias a tu negocio. Y bueno, pues espero que este primer podcast sea útil. Gracias a los que me estén escuchando, a todos, les pido por favor que me envíen un correo a omar@gdegato.mx. Es omar@gbcg.com.mx con sus impresiones. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en un par de días. Bueno, nos escuchamos.